Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Buenos días, Gustavo. Buenos días ahí a toda tu audiencia y a la mesa. Bien. Bueno, Adrián, un poco reflexionar también, porque bueno, la temporada para nosotros arranca en octubre, ya arranca bastante fuerte con la pesca, con los temas en agenda, pero bueno, la temporada de verano, el final de fiestas, hace que la gente se llegue a la ciudad y esté muy ansiosa de ver qué propone un poco la ciudad con carnaval, playa, con cosas que se van sumando. ¿Cómo lo analiza un poco la cámara? Tal cual como lo decías vos, Gustavo, la verdad que como destino nuevo, relativamente, Bellavista se viene posicionando hace un tiempo. Uh-huh. Por eso nosotros pudimos hacer una reunión de fin de año hace unos días y hacíamos un balance, creo, positivo. Uh-huh. Y siendo conocedores que tenemos muchas falencias, Bellavista es una ciudad turística para nosotros, los que estamos relacionados. Uh-huh. Por ahí el salto que nos faltaría es que nos demos cuenta como sociedad. Y en ese sentido es un esfuerzo de todos y en el que tenemos que acompañar. Uh-huh. Y se trata de un trabajito de granito de arena de aportar mes a mes, año a año, como para poder dar ese... Uh-huh. Pero bueno, el balance es positivo, más allá que fue un año particular de elecciones. Nosotros por ahí años anteriores hacíamos capacitaciones al sector y bueno, estuvimos un poco tranquilos el año pasado, 2016, uh-huh. 2017. Sí. Y bueno, queremos apuntar este año, tenemos buenas perspectivas relacionadas a eso, que queremos seguir insistiendo con las capacitaciones. Bien, Adrián, tenés razón. Yo, si bien conocemos el paño del tema del turismo un poco, es decir, la ciudad no está, hasta que no terminan las clases, hasta que no llegue diciembre, hasta que no terminen las grandes actividades de final de año, colaciones, actividades, como que no ingresa, digamos, a cambiar ese chip para convertirse en un factor amable del turismo. Toda la ciudad no está articulada, ¿no? Como que los eventos de pesca, por ejemplo, pongo el ejemplo de pesca, parece un evento, digamos, aislado solamente por el tema de acercarse al río y ver la largada de lanchas, pero los eventos los estamos como aislando, lo trabajamos como sin articulación profunda porque la comunidad no se involucra de manera definitiva a entender a Bellavista como un destino de turismo finalmente, ¿no? Tal cual, y tal cual lo decís vos, Gustavo, y bueno, creo que por ahí desde la Cámara tenemos que concientizar en eso, por eso la invitación de la cena era, uh-huh, era amplia a todas esas asociaciones que organizan un evento que hace tiempo le vienen poniendo un impacto, uh-huh, a la ciudad y la han hecho crecer, pero nos falta, como vos decías, esta articulación, uh-huh, de que estemos todos. Hemos inaugurado, que ha sido muy importante, una obra de infraestructura muy, muy importante para todo el sector, que es la oficina de turismo, uh-huh, pero nosotros decíamos desde la Cámara, también tiene que surgir del privado y que no nos dejemos estar las inquietudes y el acercamiento, porque podemos tener la mejor oficina de turismo, uh-huh, pero si la información no es de calidad y no es buena, eso va a ser en vano, uh-huh, tener la mejor, uh-huh, oficina. Y por eso pedía a todo el sector que se involucre. Yo decía, Gustavo, hoy en el sector público, como en el privado, no hay nadie iluminado. Uh-huh. Tanto en el privado como en el público, nadie nos va a dar, va a venir con la receta, la solución mágica. Uh-huh. Nadie la tiene clara. Entonces, de eso se trata, que cada uno acerque su iniciativa y estemos todos participando para que es lo que se está dando en la Cámara, uh-huh, y que nos acerquemos, que el restaurante se acerque a la oficina de turismo, uh-huh, a decir, bueno, incorporé un plato, tengo un producto nuevo, un plato regional, nos acerquemos y demos la, sí. No esperemos que el Estado venga hacia nosotros. Claro, fíjate, Adrián, que venía la semana pasada, lo entrevistamos al médico veterinario Sergio Miño, fue premiado junto a Piracuá de un proyecto de innovación y de producción como es el pacú en estanques, algo que puede ser el plato principal de los restaurantes a nivel local, de la gastronomía local, pero también a nivel provincial. Tenemos un lugar, una producción local premiada a nivel nacional, reconocida por el Banco Francés, donde se produce, digamos, un elemento central en la gastronomía regional, porque la gente que viene afuera viene a comer pescado. Y tenemos pacú nosotros, hecho acá, y por ahí no tiene la dimensión global que necesitamos expandirla para que realmente sea, digamos, de eso se trata, ¿no?, de la articulación. Sí. ¿Y por qué no que se pueda servir y haciendo, dando un mensaje, en todos los restaurantes se pueda servir el pacú que, claro, que, como decía yo, ellos producen? Uh-huh. Y estaríamos, yo creo, dando unos pasos uh-huh. muy importantes en nuestro, en el mensaje que queremos claro. dar de la preservación. Del cuidado de la especie, ¿no? Que también es otro tema. Del cuidado y de la pesca con devolución. Bien. Nosotros tenemos la gente de Aires de Río que siempre trabaja con nosotros en este tema. Adrián, te pregunto, en esa reunión, sé que estuvo el intendente municipal, sé que estuvo Edgardo Beltrán también, invitados, ¿se habló del tema de carnaval y de cómo articular un poco con el sector privado? ¿Se pensó un poco en esta agenda que arranca el 13 de enero? Sí. Estuvo el intendente, estuvo Edgardo, uh-huh. y sí, la idea fue, primero, reconocíamos y desde la Cámara decíamos que es un producto que ha crecido en este último tiempo, y si hubo una virtud fue la de sostener en el tiempo, uh-huh. más allá de épocas de crisis, Bellavista tuvo sus carnavales, y eso era mérito de todo, no es de un solo sector o de alguien en particular. Uh-huh. Bellavista, cuando hubo inundaciones, salió con sus carnavales, cosa que no se dio en ciudades uh-huh. Aledañas. Y eso es una gran virtud, pero no tenemos que quedar con eso, tenemos que cuidarlo y cada vez profesionalizarlo más, porque hoy ya creo que ya es un producto vendible. Eso no pasaba antes, uh-huh. Gustavo. Uh-huh. La gente venía porque por el boca a boca, por alguna promoción que escuchó del destino, pero venía en busca del producto playa, de recorrer la ciudad. Uh-huh. Y si se enteraba que había carnavales, iba de pronto una noche a los carnavales. Uh-huh. Uh-huh. Pero como algo secundario. Hoy vemos que de las capitales cercanas, sobre todo, vienen en búsqueda del producto carnaval. Bien. Y eso es bueno. Uh-huh. Tenemos que seguir profesionalizándolo y... Está bueno lo que decís, porque quizás nos falten, qué sé yo, promociones y fotografías del carnaval histórico en cada uno de los hoteles. Hay cosas que son detalles, ¿no? Pero que tienen que ver con la marca que estamos buscando. Hoy empezamos a hablar un poco de este tema. Lo hablamos con Juan Cruz Bruso, fíjate vos, lo hablamos de salud pública también, referente al tema de turismo, lo que es importante tener garantías en esta estructura que va creciendo. Adrián, ¿cómo viene el tema de hotelería? ¿Cómo ha sido un poco el inicio de esta semana? ¿Cómo lo ven los hoteleros un poco lo que va a ser esta temporada? Nuestra perspectiva es muy buena, va por suerte en creciente, porque no tan Bellavista, de mucha gente que por ahí vemos los cambios, porque éramos una ciudad por ahí de paso, de mucha gente que va a los centros ya instalado, Iguazú, claro, las cataratas, uh-huh. y hoy vemos que nos sigue pasando eso de la gente que está de paso, pero también viene gente que viene a pasar unos días uh-huh. a la ciudad, uh-huh. por todo eso de los productos que lo tenemos ya uh-huh. Aceitado, por decirlo así, como los carnavales, la playa. Ya viene, uh-huh. encontró en Bellavista o descubrió en Bellavista un lugar para uh-huh. poder vacacionar. Adrián, ¿se queda cuánto un turista de esos que me decís que lo eligió como destino? ¿Cuántos días se queda? Nosotros estamos manejando un promedio de 3 días. 3 días. Uh-huh. De 3 días. Uh-huh. Así que también estamos haciendo un trabajo en conjunto con Freddy, con la municipalidad, de que hemos visto y ha dado muy buenos resultados en otras ciudades. Y por suerte el comerciante, el privado, se está adhiriendo. Es hacer un descuento al turista. Hoy a todos nos cuesta y cuesta unas vacaciones, y es a modo de hacer un descuento a la hora de consumir nuestros servicios de un restaurante, de un hotel, de una tienda, de un supermercado. Claro. Y queremos hacer unos cupones de descuento. Bien. Que bueno, es a modo de decir, bueno, estamos pensando en, claro, en uno, el turista y claro, una red de mismo. Una red de recomendaciones mínimas que dice, del hotel te recomiendo este restaurante, si vas te recibís un descuento del 10%, si vas a esta tienda. Exacto. Es una red, creéis, es un buen dato. Adrián, ¿sabés qué puede pasar con provincias, con las designaciones? Porque fue la gran sorpresa de alguien que estuvo mucho tiempo vinculado al tema del turismo, como Inés Pressman, que es un ministerio que al final no se renueva. ¿Hay datos que lo manejan ustedes, digamos? Mira, no, lo que nosotros aspiramos, y en particular desde nuestra Cámara, y yo particularmente, pedí siempre por tener que bajen más a terreno el ministerio. Uh-huh. Bien. Vos como persona de medio, que estás informada, Gustavo, uh-huh. Uno ve en las distintas reuniones que se realizan en Bellavista, y siempre, y lamentablemente para nosotros, está el de salud pública, el de la producción, pero el ministro de turismo no bajaba a terreno uh-huh. a Bellavista. Uh-huh. Ese fue un pedido constante nuestro, porque a partir de ahí todo, y fuera de eso nada, porque uh-huh. si no vienen a la ciudad el ministro, nuestras inquietudes claro. nos las vamos a quedar para nosotros. Bien, Y de eso trata. Y le pedimos, bueno, capacitaciones, le pedimos. Nosotros hoy las capacitaciones las hacemos con FEGRA, Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Argentina. Uh-huh. Y nos gustaría tener desde la provincia esas capacitaciones, bien. Por ejemplo. Y después, como te decía, tenemos que sentarnos a hablar, al interior se le complica ir especialmente a una reunión uh-huh. A corriente, y queremos tenerlo más en contacto. Bien. Y eso aspiramos con esta nueva gestión. Bien, Adrián, te agradezco por este tiempo, ha sido importante, arrancamos esta mañana y reflexionamos un poco sobre esta idea del turismo. Gracias a vos, Gustavo, buen año para todos, y bueno, por permitirnos difundir lo que por ahí hace nuestra institución.